Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues nos vamos a ir con la temperatura. Está haciendo solecito, pero también hay algunas nubes ahí. O sea que está agradable el clima, va a estar haciendo calor el día de hoy, así que prepárense, hidrátense muy bien, ¿ok? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, se espera un cielo soleado durante el día y en estos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 42%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 17 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 50, con cielos despejados. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 73. ¡Ay! Entraron a la escuela. Máximas de 73, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 19 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas 43, con cielos mayormente soleados. Para el próximo lunes, 20 de mayo, van a descender las temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 40, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

digan todos los vecinos, se coman las obras de mi inocencia, se vayan uno a uno los amigos, y acribillen mi pedazo de conciencia, se consuman las palabras que nos da. Sí. mi madre discutía. Me quería abrir los ojos. Perdóname, madre mía. Pero tú, que le has dado falsas promesas de amor. Pero tú, que le has dado golpes en el corazón para sanar las heridas. Voy a buscar otro amor. Oh,

There's a better way. Aries, este es un momento propicio para destacarte y continuar realizando cambios positivos en tu vida laboral. Tu fuerza espiritual te protege de los obstáculos que puedes encontrar en el camino. Mantén una actitud hacia adelante y sin tropiezos. Para el signo de Tauro, tu energía positiva sigue fuerte, especialmente en el ámbito laboral, donde puedes esperar sorpresas agradables y mayor estabilidad financiera. Considera adquirir algo de oro como regalo para ti mismo. Para el signo de Géminis, esta es una semana que se presentan infinitas posibilidades para la felicidad y la acumulación de riqueza. Sin embargo, debes evitar sabotear tus propios esfuerzos. Un cambio de entorno puede ser beneficioso para traer buena suerte a tu vida. Cáncer, tu visión de tus metas está en un nivel elevado, lo que te permite avanzar sin miedo. Esta semana deja atrás la cobardía y la indecisión y sigue adelante con pensamientos positivos y elevados. Leo, es momento de construir un patrimonio para tu vida y establecer raíces de abundancia. Deja atrás los momentos de desperdicio y concéntrate en realizar inversiones inteligentes. Virgo, este es un momento para mirar más allá y ser más ambicioso en tus metas económicas. La suerte está de tu lado, así que aprovecha las oportunidades que se presentan. Libra, es tiempo de dejar ir lo que no te sirve y hacer relaciones tóxicas o trabajos que no te valoran. Deja atrás los pensamientos negativos y abre espacio para nuevas oportunidades en tu vida. Escorpio, este es el momento de reinventarte y abrazar la mejor versión de ti mismo. Deja atrás el miedo al éxito y los cambios positivos en tu vida. Sagitario, es momento de perseguir tus metas con firmeza y perseverancia. No dudes en buscar el éxito y mantenerlo en tus manos. Capricornio, es un momento de mirar más allá y concentrarte en tu crecimiento personal y profesional. Controla tus impulsos y mantén una mentalidad positiva. Acuario, este es un momento para pensar con claridad y sanar tu corazón. Deja atrás las personas tóxicas y concéntrate en tu estabilidad emocional. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Este es un momento para alejarte de las personas tóxicas y defender tus ideas con fuerza. Concéntrate en tus metas y sé firme en tus decisiones. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing, our one world is breathing. 9 de la mañana con 47 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de que la telepatía basada en la tecnología se acerca más a la realidad con el último avance. ¿Cómo la ven? Bueno, pues los científicos están cada vez más cerca de hacer que la telepatía sea una realidad. En un nuevo estudio publicado esta semana, los investigadores afirmaron haber creado un dispositivo que puede leer y traducir el discurso interno de una persona. Sin embargo, pues los hallazgos solo muestran un éxito modesto hasta el momento y todavía quedan muchos obstáculos antes de que estos dispositivos pues puedan tener aplicaciones prácticas. En los últimos años, los científicos han usado la tecnología avanzada que lee e interpreta las complejas señales cerebrales que nos permiten hablar con otra persona. La tecnología que lo ha hecho posible para las personas con dificultades de habla para recuperar cierta cantidad de capacidad de comunicación, por ejemplo. Y gran parte de este trabajo hasta ahora han involucrado traducir la traducción de la persona parcialmente vocalizada o mimada en un discurso de palabras o de audio. Pero los científicos del Instituto de Tecnología de California parecen haber abierto nuevos caminos en este campo emergente, creando un dispositivo de interfaz cerebro-máquina que puede traducir el habla interna, al menos a un nivel rudimentario. Los investigadores reclutaron a 2 personas con lesiones de la médula espinal para participar en su estudio y a ambos se les implantaron electrodos en su circunvolución supramarginal, que es la región del cerebro que investigaciones anteriores habían sugerido que era importante para la formación del habla interna. Y en el transcurso de 3 días, los voluntarios fueron entrenados para imaginarse diciendo una serie de 6 palabras: campo de batalla, vaquero, pitón, cuchara, natación y teléfono. Y 2 términos sin sentidos, Nipsing y Bindip. Y mientras se monitoreaban sus cerebros, las mediciones iniciales luego se introdujeron en un modelo de computadora que intentó decodificar e interpretar estas señales cerebrales de los voluntarios mientras pensaban en decir estas palabras durante una sesión posterior realizada en tiempo real. Y como se esperaba, los investigadores encontraron una actividad cerebral única en la circunvolución supramarginal cuando los voluntarios internalizaron su habla en comparación con la vocalización, apoyando la idea de que juega un papel importante en este proceso. Y en general, pues su modelo tuvo una precisión de un 79% en la predicción del primer sujeto habla interna y un 23% de precisión en la previsión de habla del segundo sujeto. Este trabajo pues representa una prueba de concepto para la IMC, que es el interno del habla de alto rendimiento. Eso fue lo que escribieron los autores en su artículo que fue publicado este lunes en la Naturaleza de Medicina. Entonces, si ustedes quieren pues más información sobre esto, pues ahí lo pueden leer, ¿no? Es súper importante esta información, obviamente, o sea, todo lo que pueden hacer. Sabemos que hay gente que padece de ciertas enfermedades o condiciones que les impiden poderse comunicar. Y entonces ahora con este nuevo dispositivo, con esta nueva tecnología, pues podría ser un cambio enorme, ¿no? Todavía más de lo que ya se ha hecho. Y bueno, estos hallazgos marcan un importante paso adelante y los investigadores pues ya están trabajando en nuevas mejoras y la próxima vez pues esperan descubrirlo si su tecnología puede distinguir de manera fiable las letras individuales del alfabeto. Y tal vez se podría tener un deletreador del habla interno que luego pues realmente ayudaría a los pacientes a deletrear palabras. Fue lo que dijo la coautora de este estudio, Sara Wandet, y se lo dijo a Noticias de Naturaleza. Ahí lo pueden encontrar. Y este artículo lo leí de Gizmodo en español, ahí pueden encontrar mucha más información también. Y otra nota que es muy importante, tal vez ustedes ya están escuchando las noticias también, se trata de AstraZeneca, que va a retirar su vacuna contra el COVID-19 a nivel mundial. ¿Cómo la ven? O sea, lo que habían dicho al principio y que después decían, no, no se preocupen, no pasa nada, pues al parecer sí, sí puede causar esta vacuna coágulos pues en la sangre, que es muy, muy peligroso. Recientemente la empresa farmacéutica admitió que el medicamento puede causar trombosis. AstraZeneca va a retirar su vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo, meses después de que la empresa admitiera que el medicamento puede causar lesiones muy poco frecuentes, pero potencialmente mortales. En el 2021, la farmacéutica anglosueca ya había retirado su autorización para comercializar su vacuna denominada Vaxzevria en la Unión Europea debido a un excedente de vacunas actualizadas disponibles contra las nuevas variantes del COVID-19, según informaron desde la empresa. Dicha solicitud se presentó el 5 de marzo del 2024 y entró en vigor el 7 de mayo. Desde la empresa también informaron que el excedente de vacunas provocó una caída en la demanda de Vaxzevria, que previamente llamada Covishield, la cual pues ya no se fabrica ni se suministra. Y por otra parte, de acuerdo con informes del periódico británico The Telegraph, la farmacéutica admitió que el medicamento podía causar efectos secundarios muy poco frecuentes como coágulos de sangre y recuentos bajos de plaquetas. Mientras tanto, la empresa se enfrenta a una demanda colectiva en el Reino Unido, donde se alega que el fármaco causó muertes y lesiones graves en unos 50 casos, por lo que las víctimas reclaman una compensación de hasta 125 millones. Según The Telegraph, en el expediente judicial presentado por la empresa ante el tribunal en el mes de febrero, señalaron que se admite que la vacuna de AstraZeneca puede en muy raros casos causar el síndrome de trombocitopenia trombótica. Sin embargo, pues aún no se conoce el mecanismo causal. Y en cuanto a la sintomatología de dicho síndrome, se caracteriza por la presencia de coágulos sanguíneos y un bajo recuento de plaquetas. La vacuna de AstraZeneca fue desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford de Reino Unido y producida por el Instituto Serum en la India, y asimismo se inoculó en más de 150 países, incluidos el Reino Unido e India. Estudios realizados durante la pandemia determinaron que la vacuna tenía una efectividad entre el 60 y 80% contra el coronavirus recién descubierto, y sin embargo, pues investigaciones posteriores identificaron que en algunas personas provocaba coágulos sanguíneos potencialmente mortales, un hecho que contrasta con la declaración hecha por la empresa en el 2023, según la cual pues no aceptaron que la vacuna fuese causante del STT a un nivel general. ¿Qué fue lo que informó la Organización Mundial de la Salud al respecto? En abril del 2021, la OMS también confirmó que la vacuna podía tener efectos secundarios mortales. Tras la aplicación de esta vacuna, se ha informado un efecto secundario muy poco frecuente llamado síndrome de trombosis con trombocitopenia, que consiste en la formación grave y poco frecuente de coágulos sanguíneos acompañados de un bajo conteo de plaquetas. Eso fue lo que dijo la OMS. Representantes de la empresa señalaron lo siguiente en un comunicado: estamos increíblemente orgullosos del papel que desempeñó Vaxzevria para ponerle fin a la pandemia mundial. Según estimaciones independientes, solo en el primer año de uso se salvaron más de 6.500.000 personas y se suministraron más de 3 billones de dosis de dosis en todo el mundo. Y también ahí agregaron ellos que sus esfuerzos han sido reconocidos por los gobiernos de todo el mundo y son ampliamente considerados como una pieza fundamental para terminar con la pandemia mundial. Pues la verdad es que pues todos sabíamos, ¿no?, que nos arriesgábamos al tomar alguna vacuna. Por algo las vacunas tienen que pasar por un proceso de varios años antes de ser lanzada, ¿no? Pero pues también sabíamos de lo que estaba pasando con lo del COVID, entonces muchos nos arriesgamos con ciertas vacunas, y hay algunos pues que les pasó un efecto secundario, lamentablemente, pero pues por lo menos ya están retirando las vacunas. Y no sé ustedes si ya se pusieron esta vacuna, pues consulten a su médico, chequen sus plaquetas, chequen todo cómo está, cómo se encuentran, para pues evitar, ¿no?, cualquier anomalía que se esté presentando y uno ni cuenta se dé. Y bueno, en otra información, el sol emite una erupción solar más potente en casi 2 décadas, y esto se produjo este martes 14 de mayo, su mayor erupción en casi 2 décadas, pocos días después de que severas tormentas solares azotaran la Tierra y crearan deslumbrantes auroras boreales en lugares desacostumbrados. Y aún no ha terminado, fue lo que anunció la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en una actualización. Se trata de la mayor llamarada de este ciclo solar de 11 años, que se acerca a su punto álgido, según la NOAA. Y la buena noticia es que la Tierra pues debería estar fuera de la línea de fuego esta vez, porque la erupción se produjo en una parte del Sol que gira lejos de la Tierra. El Observatorio de la Dinámica Solar de la NASA captó el brillante destello de la llamarada de rayos X y fue la más fuerte desde el 2005, clasificada en la escala para estas erupciones como X8.7. Brian Bracer, del Centro de Predicción de Meteorología Espacial de la NOAA en Boulder, Colorado, dijo que podría haber sido una de las más fuertes cuando los científicos recopilen datos de otras fuentes. Y este fenómeno se produce tras casi una semana de erupciones e eyecciones masivas de plasma coronal que amenazaron con interrumpir el suministro eléctrico y las comunicaciones en la Tierra y en órbita. Una eyección asociada a la llamarada del día martes, que parecía haberse dirigido lejos de nuestro planeta, aunque el análisis pues está en curso, fue lo que señaló Brasher. Y la NASA dijo que la tormenta geomagnética del fin de semana hizo que uno de sus satélites medioambientales girara inesperadamente debido a la altitud reducida por el clima espacial y entrara en una hibernación protectora conocida como modo seguro. Y en la Estación Espacial Internacional se aconsejó a los 7 astronautas que permanecieran en zonas con un fuerte blindaje contra la radiación, y la tripulación pues nunca estuvo en peligro, según la NASA, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Y pues la verdad, cada vez que hay erupciones en el Sol, sabemos que, lo he visto yo desde mi humilde opinión, que de repente pues ya vienen acá también cambios en la Tierra, por más que digan que no afecta, pues sí algo ha de afectar. Yo recuerdo que antes de que viniera el temblor, el terremoto en el 2020, hubo también estas tormentas, o después que han habido otras erupciones en el Sol, pues se vienen que tornados, que se vienen que tsunamis, que se vienen cosas así muy extrañas. No sé si sea coincidencia y nada más hay otros cambios, pero suele suceder, ¿no?, que va como que relacionado con esto, o por lo menos coinciden que sucedan todo este tipo de fenómenos casi al mismo tiempo. Esperemos que no sea así. Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura.

10 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre las dietas que están revelando que las dietas a base de plantas dicen que son mejores para la longevidad. Sin embargo, pues la comunidad científica advierte también la importancia de ser cautos a la hora de recomendarlas. Las dietas vegetarianas y veganas, que suelen asociar con una mejor salud y un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y cáncer, y un menor riesgo de muerte, según un nuevo análisis de casi 50 estudios que fueron publicados en las últimas décadas. Estudios anteriores han demostrado que una dieta con pocos productos vegetales y rica en carne, cereales refinados, azúcar y sal está vinculada con un mayor riesgo de muerte. Las investigaciones también han indicado que reducir el consumo de productos de origen animal y aumentar las dietas a base de plantas podría disminuir el riesgo de desarrollar cardiopatías y cáncer. Sin embargo, los beneficios globales de estas dietas siguen siendo un poco claros. En un análisis reciente de investigaciones se evaluaron 48 estudios que fueron publicados entre el mes de enero del 2000 y junio del 2023, que a su vez recopilaban pruebas de múltiples estudios anteriores sobre los vínculos entre las dietas a base de plantas, la salud cardíaca y el riesgo de desarrollar cáncer. Asimismo, también se descubrió que si se tiene en cuenta una serie de factores de riesgo que son relacionados con enfermedades metabólicas, el cáncer y la muerte, como la presión arterial y el azúcar, en general, pues las dietas vegetarianas y veganas cuentan con datos estadísticos sólidos que las vinculan con un mejor estado de salud. Y también se identificó un fuerte vínculo entre este tipo de dietas y un menor riesgo de desarrollar problemas gastrointestinales y cáncer de próstata. No obstante, los investigadores advierten que los hallazgos recientes pueden ser limitados, ya que existen muchas diferencias entre los estudios analizados en cuanto a los regímenes alimentarios, la demografía de los pacientes y la duración de los estudios. Y por otra parte, algunas dietas a base de plantas también pueden generar deficiencias de vitaminas y minerales en algunas personas, por lo que los investigadores desaconsejan cualquier recomendación a gran escala de este tipo de dietas hasta que el tema se investigue pues con mayor profundidad. Hay que ser cautos antes de sugerir la adopción de dietas libres de proteínas animales, ya que la solidez de los resultados es muy limitada debido a la gran heterogeneidad de los estudios y a los riesgos potenciales asociados a los regímenes potencialmente restrictivos, por lo que escribieron los investigadores. Lo cierto es que cuando tú te haces análisis clínicos y sales con colesterol alto, sales con triglicéridos, sales con azúcar elevada, glucosa elevada y cosas así, tú cuando dejas de comer pues todo lo que tú sabes que estás consumiendo y que hace daño y optas por una dieta más saludable, tal vez dices, en una semana me voy a dedicar a comer más vegetales, más fruta, o una semana puros vegetales y cero proteínas, la verdad que sí se te hace un cambio en tu metabolismo. Obviamente para beneficiarte. Y no te estoy diciendo que lo dejes para siempre, pero la verdad es que yo lo he hecho. Y no es de que deje las carnes. Bueno, yo nomás como carnes blancas, ¿no? Pero que reduzca hasta la cantidad de proteína de animal, de ave. Y me ha hecho un cambio, o sea, bastante notable. De regularse todo, hasta las hormonas. Es impresionante. Entonces, como dice también este estudio, uno no puede cambiar así de la noche a la mañana. Si ya no voy a comer nada de carnes, no voy a comer esto, porque antes te tienes que checar cómo está tu metabolismo, cómo estás de minerales, cómo estás de vitaminas, qué deficiencias hay, porque hay gente que necesita la proteína animal, aunque ustedes no lo crean. O sea, sí, hay personas que necesitan eso para obtener la energía. Habemos otra gente que tal vez si comemos carne, nos hace más daño que beneficio, pero eso no quiere decir que a otra gente les haga pues también más daño que no coman carne, al revés, ¿no? Entonces, siempre consulten con su médico, háganse análisis clínico, chequen cómo se encuentran ustedes, si van a hacer este tipo de dietas, háganlo a corto plazo, no que sea para siempre, o sea, intercambien ahí, intercalen y vean pues los beneficios que ustedes obtienen, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me excedo, o sea, ya sea que digo, estoy comiendo carbohidratos, no quiero seguir comiendo tantos carbohidratos, de repente mi mismo cuerpo ya me dice, no, o sea, no comas ya esto, se me antoja ensalada, se me antoja los pepinos, por ejemplo, o se me antoja las vitaminas, la vitamina C, que es la naranja, la piña. Y el cuerpo es muy sabio, ¿no? Es muy raro que siga uno comiendo lo que le hace daño, porque ya una vez que ya tú tienes conciencia de lo que le estás dando a tu cuerpo, tu mismo cuerpo dice, ya, bueno, ya tuviste suficiente, ¿no? Ahora descansa de esto y ahora come más saludable. Pero bueno, hay que evaluar diferentes efectos de las dietas sin productos de origen animal sobre la salud cardíaca y el riesgo de cáncer. El análisis también indica que una dieta vegetariana puede ser beneficiosa para la salud humana. Y asimismo destacaron que este tipo de dieta puede ser una de las estrategias preventivas eficaces para las dos enfermedades crónicas con mayor impacto en la salud humana del siglo XXI. Que ya sabemos cuál es, ¿no? El riesgo de cáncer y también pues problemas cardíacos. Y bueno, con eso voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy pues se habló muy científicamente, pero que es muy importante por si tal vez tú ahorita habías decidido empezar una dieta o ya empezaste una dieta vegetariana o vegana. Te recomiendo que si de plano dices tú porque ya, o sea, de plano yo quiero hacer este cambio, pues está bien, hazlo, pero lleva un control clínico médicamente hablando para ver cómo te encuentras y agregar suplementos que te pueden hacer daño si tú no los consumes, como la B12, o sea, la vitamina B12, como proteínas, ya sea de vegetal, o sea, pero que tengas las cantidades necesarias, ¿no? Y bueno, con esto finalizo el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 32 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 15, El Instante Santo, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 8, que se titula La Única Relación Real. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales.

11 de la mañana en punto, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30, 10:30 de la mañana. Empezamos un poquitito más tarde, terminamos también más tarde. Y también creo que el programa llevamos 2 horas 14 minutos. Entonces, bueno, ya me voy a despedir y los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo de 7 a 8 de la noche, programa en vivo, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que no se pierdan la repetición hoy a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y las personas que quieren volver a escuchar la meditación y la charla de Encuentros Existenciales, recuerden que las pueden encontrar en la página de encuentrosexistenciales.com. Ahí están todas las grabaciones, lo pueden compartir ahí con sus amigos y seres queridos. Ya estamos ahí en los trámites para hacerlo, ese audio, hacerlo un video, para que también lo puedan escuchar y ver en otras redes sociales. Y bueno, me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.